honor cities, the cities to love. The honor cities, the cities to love. It's not the cities, it's the weather we love. Search of power. I made a ritual of emptiness. The honor cities, the cities to love. The honor cities, the cities to love. It's not the cities, it's the weather we love. It's not the cities, it's the weather we love. Walk to, walk off the edge of my own life. Y así, con un poquito de karaoke internetero, es como damos comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM. Esta tarde dando comienzo con al programa número 616-616. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes, Agus. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ay, a la vez, así me gusta. Nos podemos pisar, ¿eh? No pasa nada. Sí, sí, sí. Nos pisamos habitualmente, de hecho. Hoy tenemos un programa... Bueno, siempre son los programas en Sin Audiencia complicados, pero hoy, además de que hemos empezado un poquito tarde por cuestiones un poco técnicas de ajustar los parámetros de grabación de aquí en el estudio, aparte tenemos material extra que viene condicionado por los estrenos y por temáticas pendientes que teníamos de hace tiempo. Entonces, realmente yo me enfrento a este programa sin saber lo que va a salir o no de nuestras chuletas, y además que yo conozco lo que llevo yo, pero no sé lo que lleváis vosotros, que puede ser un suplemento extra que no estoy considerando. Así que... Te voy a hacer un avance. Sí, dime. Cabrá lo que quepa, no, ni más ni menos. Exacto, y con eso nos quedaremos, y además comentaremos alguna que otra cosita de agenda, aparte de estrenos. Pero que estamos todos estresadísimos, sí, con el tema del espacio, ¿eh? Yo no puedo. Y aparte, Agus, creo que me tenías que hacer 5 céntimos de los karaokistas con los que hemos empezado el programa de hoy, porque esto requiere una explicación, como es habitual. Sí, bueno, pues nada, que hay un grupo formado por 3 mujeres que se llama Sleater-Kinney, que es un grupo, podríamos decir, de rock, punk, música alternativa, que llevaban 10 años sin sacar un disco. En su día lo petaron bastante, y bueno, pues que esta semana han sacado disco nuevo, y el tema principal, han participado una serie de actores conocidos para promocionarlo. Actores conocidos, actores y músicos, colegas de las artistas, y me pareció interesante porque aparte de que salga pues Ellen Page, sale también un actor de una serie de la cual solemos hablar mucho aquí, que es el actor que hace de Daryl en Walking Dead. Norman Reedus, ¿eh? Sí, Norman Reedus. Exacto, ese mismo. Y bueno, pues salen más, ¿eh? Sale por ahí también, Brie Larson, no sé. Hay una serie de actores y es divertido ver, y aparte que el disco está muy bien, ¿eh? Realmente... han vuelto con fuerza. No es el típico grupo que hace 10 años que no tocaron, se separaron y ahora vuelven por pasta, sino que han vuelto y han vuelto pues dando mucha caña. Y por dinero. Y eso, como todo el mundo. Como nosotros es también que, estamos es que además, aquí por dinero, todo el mundo hace las cosas por dinero. Ayer vi un monólogo de Berto y entonces hablaba del cariño del público cuando le aplaudieron a la entrada y tal, porque yo estoy aquí por vuestro cariño y por dinero. Entonces, y todo el rato, claro. Y siempre por lo bajito sonda y por dinero. Con un ataque de sinceridad continuo, ¿no? Sí, continuo. Sí. No puede evitarlo. Así da gusto. Bueno, programa 616 y entramos fuerte con el libro de visitas. Otro capicúa, sí. Cada, ha tenido todo variado. Cada vez falta menos para el 666, que lo sepáis, ¿eh? Bueno, 50 ¿vale? programas. A eso, ahí tal cual. Pues empezaba la semana en el libro de visitas el señor Orlac, que dice risas, y ponía un link. Quien no haya picado el link no ha descubierto lo que es. No, yo por ejemplo no lo he hecho. Bueno, pues es el título del vídeo de YouTube que está linkado, es Juego de Tronos, Valar Morghulis featuring Los Chunguitos. Ay, ay, ay, ay. Y entonces, en una escena de making of del juicio a Tyrion, que ya se hizo famosa porque entran en la sala del juicio tanto Tyrion como Jaime bailando, bueno, los actores, y entonces la han aprovechado haciendo una regrabación del tema de los chunguitos, con las voces bastante parecidas, del Dame Veneno, y entonces es Valar Morghulis que quiero morir. Valar Morghulis que quiero morir, ay, Valar Morghulis. Os lo habéis perdido. Vale, entonces, vale, bueno, vale. Pues el link está ahí, que lo dejó Orlac, y yo creo que es imperdible. Nada, son 20 segundos. Casi podríamos haber abierto el programa con esto. Bueno, eso lo podemos remediar. Lo podemos cerrar teoría. También. También, también. Bueno, luego Agus nos colgaba ese avance de Strafe, bueno, ese anuncio del videojuego Strafe, bastante bruto y cañero, todo hay que decirlo. Además con el aire ochentero y con gore y no sé, está sí, interesante. La verdad es que sí. Y luego a partir de aquí hemos empezado un batiburrillo de gente que hablaba del tema Scooby-Doo, de si realmente los capítulos alguna vez acabaron con fantasmas reales o siempre eran fraudes y se quitaba la máscara al presunto fantasma y era un señor disfrazado, y han aportado pues ahí su granito de arena y Jontichi, Hallenbeck y tal, y entonces yo pues al final he decidido tirar por el camino más corto, Wikipedia. Claro. ¿Qué tenemos del fenómeno Scooby-Doo? Originalmente, la serie original, siempre resultaban ser personas disfrazadas. ¿Cuándo empezó a cambiar esto? Bueno, pues en los años 80 hicieron la serie 13 fantasmas de Scooby-Doo, donde por primera vez el grupo se enfrentaba a monstruos reales. Uh-huh. Y a partir de aquí entró, no sé si os acordáis, el sobrino de Scooby-Doo, que se llamaba Scrappy-Doo, que era como un cachorrito de Scooby-Doo, acompañaba. Sí. Y la serie volvió a tener éxito porque pasaba por una época floja, hasta el punto de que se ventilaron a tres de la pandilla, a Fred, a Daphne y a Vilma, y quedaron solo Scooby-Doo, Scrappy-Doo y Shaggy. Yo también recuerdo Scooby-Dee, que era la mujer. Scooby-Dee. La novia. Sí, sí, sí. Scooby-Dee, ya, Scooby-Dee. Aquí me he superado. Porque esto ya parece un grupo de rap o algo. Sí, no, no, pues sí, sí, bueno, yo pues, la recuerdo. Cuando hicieron la serie esta de Scooby-Doo con Scrappy-Doo, hicieron varios capítulos también, aunque había capítulos en que era fraude, en que se enfrentaban pues a monstruos reales, hasta el punto de que se ve que una vez van a la escuela de fantasmas, donde entran a trabajar como profesores de gimnasia de seres sobrenaturales como Frankenstein, Drácula, el hombre lobo, la momia o un fantasma, ¿no? Y luego, por último, ya como anécdota, hay un capítulo que se llama Scooby-Doo y la carrera de los monstruos, donde Shaggy se tiene que convertir en hombre lobo real para poder competir en esa carrera donde solo compiten monstruos. Entonces, bueno, con esto mola. Aclaramos el punto, un punto que debe haberse planteado mucha gente porque está en internet, está en Wikipedia y se hace un párrafo específico de monstruos reales versus monstruos ficción en Scooby-Doo. O sea que no es una pregunta que haya salido así por casualidad, sino que ya hubo gente que se lo planteó antes. Aparte, el otro tema importante en el libro ha sido Banshee. Aquí el señor Unai se ha sentido algo defraudado por Agus. Pensaba que era de los que le mantenía la cuerda. He fallado. Pues tú mismo, no sé. Hay que comentar que ha habido un hype enorme de la gente que sigue Banshee por ese capítulo 3 de la tercera temporada. Ojo a la gente que tenga la serie a medias como yo, porque ese vídeo es un spoiler del tamaño de, vamos, una catedral. Sí, pero sí. Unai dice que no es para tanto, ¿no? Que son personajes terciarios. Sí. Bueno, ha sí, dicho de pero secundarios a terciarios, porque luego ya, se ve que no son personajes pero tan terciarios. Estás hablando de la desaparición de ciertos personajes, ¿sabes? Y, que no, aunque sean terciarios, además uno de los que mueren pues es un personaje que siempre se agradecía a la vista. No sé, es que es Ya estamos con la vista. No, hombre, no, que está rica. No sé, que cuidado con el vídeo, que sí, que está muy fuerte, que Banshee es súper pepino. Yo reconozco que me quedé en la primera temporada, la segunda no la he podido seguir, pero es que no llevaba gasto. Es que por la sinaudiencia me estoy dejando aquí los ojos viendo 12 monos, estoy viendo un montón de cosas y no tengo tiempo físico. Yo debo decir que estoy en un brete porque tengo varias series que me han dicho que atraviesan una etapa mediocre o aburrida, pero que las series valen la pena, sobre todo en segundas y terceras temporadas. Series en que estoy así. Peaky Blinders, me he visto los dos primeros capítulos, pero me han dicho que la primera temporada, a partir del tercero, hay un bajón y un adormecimiento de la serie que, bueno, vuelve a repuntar a la segunda temporada. Miedito me da ese bajón. Sí, hay que tener son, tiempo. Son cuatro horas, es que son cuatro horas. Nacho me ha recomendado encarecidamente que me vea S.H.I.E.L.D., sobre todo a partir del capítulo 8-9 de la primera temporada. Me vi los dos primeros también, me pareció que no tiene nivel, y también se ve que es una de las series que se anima. Uh-huh. Lo mismo pasa con Banshee. Entonces, claro, hay varias series, pero si te las quieres... Hombre, ver todas. Yo Banshee te diría que la primera temporada está desde está el principio. Sí, sí, sí, para mí. Es que me han dicho que la primera temporada es la más floja de las tres. Pues yo ya me lo pasé bien con la primera, o sea, no me quiero imaginar las otras dos, pero yo con la primera la disfruté. Pero pasaste también que la segunda no la viste. No, hombre, no, el problema... Ah, que era una pullita, He hecho una lista en el libro yo de visitas... Yo soy muy malo, ya lo sabes. He hecho una lista en el libro de visitas y sigo... Me parece que estoy viendo 10 series. O sea, es que voy a full y además... Te vas a viendo fundir estrenos, viendo estrenos, viendo cine, o sea, es que no... Con no el Oculus, más. Sí, sí. Con el Oculus, sí, sí, exacto. No puedes ver Oculus, series con el Oculus. Con el Oculus llevo la serie completa de Jane Carter con el Oculus, en pantalla gigante de cine, disfrutándolo. Sí, sí, sí. Bueno, de eso quizás hablemos hoy de Jane Carter. Uy, un poquito uy, más. Me parece que va a ir justo. Voy a pasar ya a estrenos porque es que si queremos hablar vamos, de Jane Carter. Y 12 Carter, monos, tenemos, ¿eh? Y 12 monos. Que yo iba con miedo, pero. Bueno, de Peaky momento... Blinders, que de parece, vosotros dos todavía no habéis empezado. No. Y yo debo decir que. Tiene mimbres también. Los dos primeros capítulos, a mí, ambientación, nivel actoral y tal. Impresionante. Yo tengo que confesar que me he bajado el primero de Gotham. Pero después me puse a ver la cantidad de capítulos que hay todavía en la primera temporada y no sé si lo voy a ver al final. La suerte de las series británicas es la corta duración de la temporada. Es que esta tenía 16 al principio y no sé por qué razón lo han aumentado a 22 ya en la primera temporada. Y como que digo, pues no sé si me voy a meter o no me voy a meter. A mí, yo voy arrastrando porque empecé con The Flash y en The Flash sale como se mezcla la serie con Arrow. Y claro, yo Arrow no la tenía vista, hay dos temporadas ya anteriores. Y cada una con 26 capítulos, ¿sabes? Esto es horrible. Y llevo la segunda de Arrow por la mitad ya, pero claro, llevo aquí una de horas con Arrow, Flash y... Bueno, tengo que decir que 12 monos, seré muy corto, es sci-fi, que ya me comí en su día el mierdón de Helix, iba con mucho miedo, con mucho, mucho miedo, y tengo que decir que de momento los dos primeros tienen pinta. Ya veremos cómo avanza, ¿eh? No la recomiendo porque no me atrevo, porque sci-fi son especialistas en joder las series y en destrozar los argumentos. Tienen el nivel que tienen, es que no dan más. Pero de momento... Me lo estoy pasando bien. Vale, ya está. Ya es mucho, ¿eh? Ahí queda. Sí. Estrenos. Pues estrenos. Tenemos a Javi que ha visto 4 de los estrenos que vienen esta semana. Y no sé si los voy a decir todos porque no. Que además vienen solo 7, o sea que has visto más de la mitad. He visto bastantes. Supongo que has visto los 4 más sin audienceros, que eso son espero. Los que yo he resaltado. Ahora veremos si coincidimos porque o no. Aviso, podía haber visto más, pero he dicho con 4 ya vale porque los otros ya creo que no nos importan tanto. Vale. ¿Vale? Voy a empezar por la que. Quizá quede fuera de comentar hoy porque, sí. Visto los paralelismos con una película de 2012 como Chronicle, es posible que la pasemos, si no hay tiempo, a comentar, comentando también Chronicle, el programa que viene. Entonces, esta es Project Almanac, dirigida por Dan Israelit, y de momento la vamos a dejar aparcada, aunque viene este viernes, en función del tiempo que tengamos. Claro. Luego, no sé si es las otras tres, vamos a adivinar si son los tres estrenos que has visto. La que quizá, bueno, quizá no, puede ser sin audiencera, pero parece a priori que podría serlo o no serlo, es Nightcrawler. Uh-huh. Está dirigida por Dan Gilroy, que creo que es su debut, aunque él es guionista, ya ha guionizado varias películas y aquí también ejerce de guionista además de director. Sí, señor. Aparte, se está nominado a los Oscars por el guión. Aviso. Y aquí tenemos, pues, a un personaje llamado Louis Bloom, que interpreta a Jake Gyllenhaal, que es un joven sin empleo ni escrúpulos que decide adentrarse en el mundo del periodismo sensacionalista tras ser testigo de un accidente brutal. Y no digas nunca nada más porque ya no, vale con yo, eso. Es muy sencilla, la sinopsis, 2 líneas y a partir de aquí tomas tú el testigo. Bueno, pues tenemos aquí una dentellada fuerte al mundo de los reporteros de televisión sensacionalistas, ¿vale? Con esa premisa en la que tú has hecho hincapié ahora, tenemos una historia en la que pues vemos de mano del Gyllenhaal cómo se funciona dentro, sobre todo, de las televisiones locales que buscan... dar emociones fuertes en los noticiarios para competir con las mayores, con las emisoras grandes, ¿no? Entonces, digamos que existe un submundo de reporteros freelance que se dedican a escanear las frecuencias de avisos de la policía de Los Ángeles para intentar llegar lo más pronto posible a los lugares donde se han sucedido determinados crímenes. No cualquier crimen vale, porque, y con esto ya comento un poco el rollo del sensacionalismo, no les interesa que dos negratas o dos hispanos se apuñalen entre sí, sino que les interesa sobre todo noticias soqueantes, ¿vale? Como por ejemplo, pues asaltos o digamos noticias que tengan que ver con la clase media alta blanca, ¿vale? Para generar miedos, generar expectativas de inseguridad y ese tipo de rollos que a veces se llevan las televisiones y más en los Estados Unidos con el negocio de la seguridad. Y aparte está el negocio de la comunicación envenenada, ¿no? Un poco. Entonces, todo ese tipo de cosas nos vamos a ir enterando en qué consiste a través de los ojos del Gyllenhaal, que aquí en este Nightcrawler la verdad es que construye un personaje, podemos decir, excepcional. Porque al principio parece un pringadillo, un robaperas, porque el tío empieza la película que el tío se dedica a ir a las vías del tren a robar valla de alambrada para venderla a los chatarreros, pero un día, una noche... Es el negocio del cobre extrapolado a Estados Unidos. Exacto, un día que viene de vender unas tapas de alcantarilla en la chatarrería, se encuentra con eso que acabas de contar tú al principio del argumento, y decide, y se enciende una bombilla y dice, hostia, ¿y si me meto yo en esto también? Y entonces tenemos a Gyllenhaal que al principio parece tonto, pero luego es como un tío entre astuto, inteligente, cínico y un tío sin escrúpulos, ¿vale? O sea, porque al principio vemos que es un pringadillo, pero no sabemos hasta qué punto, digamos, puede ser un tío que no va a mirar la parte moral de sus acciones para ascender en lo que está haciendo, ¿vale? Y en ese aspecto, pues vamos a ver aquí un despliegue interpretativo de este hombre que la verdad es que te deja bastante soqueado. La verdad es que creo que no le han nominado para premios gordos por este papel, solo han nominado el guión, pero el pavo se lo merece, ¿vale? La verdad es que es una peli sorprendente. Podría haber sido perfectamente, ahora que estamos muy en boga con el found footage y por el tema que trata, un found footage, pero no, es una peli al uso, ¿vale? Además, tiene esa pequeña facultad interesante de que cuando se producen escenas violentas o de acción en el transcurso de la película, al estar a veces, en algunos momentos, grabándose con videocámara de reportero, resultan mucho más sorprendentes e impactantes, podríamos decir, ¿no? Que en ese aspecto sí que se copian un poquito de... No es found footage, pero por si acaso lo grabo y esas cosas, aunque sea plano de película normal, ¿no? Yo la verdad es que me llevé una sorpresita, no quiero extenderme mucho porque si hablo más ya voy a empezar a hacer spoilers del argumento. Y realmente pues que tenemos al señor Gyllenhaal aquí que se sale, y otra que se sale también es la René Russo, que creo que está emparentada con el director y guionista, y que aquí pues yo hacía mucho tiempo que no la veía, quizás desde el primer Thor. Y la verdad es que ella hace de jefa de noticiarios de una de estas emisoras de televisión locales que tiene que tratar con estos freelance para ver qué saca en el noticiario de las 7 de la mañana para que la gente deje de tomar el café y se quede con los ojos abiertos viendo la pantalla. He visto por ahí también que está Bill Paxton, ¿no? También está Bill Paxton, sí señor. Yo tengo que decir que Gyllenhaal últimamente se lo está currando mucho, ¿eh? No se habla demasiado de él, pero así como hemos hablado alguna vez de otros actores que han hecho, que se han lanzado, ¿vale? El ahora no me saldrá el nombre, ahora me he quedado bloqueado, el de los de True Detective y tal, el McConaughey. McConaughey, ¿sabes? Actores que en un principio si empiezas a pensar en El Príncipe de Persia y... claro, y últimamente ha hecho algunas películas, aquí no hemos hablado de Enemy porque realmente sin audiencera, pero muy de pasadilla, o sea, pero ha hecho algunas películas que realmente el tío, ostras, tiene una base actoral súper bestia. Sí, lo que pasa es que yo estoy pensando en McConaughey, y McConaughey empezó en comedia ligera y entonces estuvo incluso en comedia romántica, sí. Luego pasó a acción con alguna de género, como la que decías tú del Imperio del Fuego. Pero el Gyllenhaal, si no me equivoco, tuvo éxitos en plan drama, ¿no? Brokeback Mountain, ¿no estaba él? ¿No era él? Pues Broba Monte no era Gyllenhaal. Sí, era él. O sea, quiero decir, no venía de comedia ligera. No, fue... y había hecho Donnie Darko antes. Donnie Darko, también. Correcto. Entonces, luego sí que pasa a hacer cine de aventuras, por llamarlo de alguna manera, sí. Con lo que podíamos emparentar a McConaughey con Sahara y todas esas cosas. Pero sí, yo pero... no le veo una trayectoria paralela a la no, de, y aparte a la de McConaughey para nada. Por ejemplo, hombre, estaba en Zodiac también. No es por nada, pero Jake Gyllenhaal, antes de hacer Donnie Darko, tenía películas como Lovely and Amazing, como Cielo en Octubre, como El Chico de la Burbuja, o sea, déjalo también, ¿eh? Bueno, El Chico de la Burbuja es un drama, ¿eh? Bueno, no sé, que yo le veo una filmografía también un poquitín así... Pero siempre ha hecho alguna cosita un poco más interesante si lo paralelizamos con el otro. Con sí, el de todas formas debemos pensar que no debemos estigmatizar a la gente que sale como actor de comedia, porque... Nos dicen que es de lo más difícil de hacer también, No solo por eso, sino porque si yo solamente ahora me vienen dos casos a la memoria, pero son dos casos muy claros de gente que viene de la comedia, y uno además de la comedia juvenil, absurda, y que se podía haber quedado como un... Pues es que no me sale nunca el nombre del capullo este American Pie que odio tanto. El rubio. El rubio, hostia. Sí. El Schiffer ese, o como se llama. Bueno, sí, el del monje. Bueno, pues resulta que se podían haber quedado ahí y estoy hablando de casos como Tom Hanks, comedia más clásica, pero de la comedia al fin y al cabo, y luego el registro ha variado completamente, y estoy hablando de Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. era un prototipo de descerebrado tipo el otro capullo, que no me sale el nombre. Sam William Scott. Es que mi mente quiere borrar esas cosas. Sí, hace bien. Y no, realmente luego te coge y te demuestra que es un actorazo como la copa de un pino, aparte de otras cosas en su vida privada. Entonces, bueno, pues realmente de actores de comedia que luego han variado su registro, luego ha habido actores de comedia de toda la vida que se han quedado en actores de comedia y han sido muy grandes haciendo pero, lo que hacen. Pero, no sé, me refiero que para mí Gyllenhaal siempre había sido un actor tipo de estos que tienen cara de palo, que eran muy poco expresivos. Lo veías en Donnie Darko, lo veías en cualquier otra película, siempre tenía la cara, está como muy inexpresivo y no sé, últimamente yo lo estoy viendo que está creciendo mucho. Pues es eso, que se está como expandiendo. La gente que tenga esa opinión, si acaba viendo Nightcrawler, creo que le va a migrar un poco porque es que vaya tela con este pavo. Y yo te digo, y Enemies, siendo una película que no es perfecta y tiene muchos defectos y quizás es muy lenta y tal, pero Gyllenhaal está también que se sale. Hace de dos personajes en la misma película y realmente es que son dos personajes completamente diferentes, ¿sabes? Y tampoco es que exprese mucho, pero eso, sutilezas y tal, y el tío dice, es que lo hace muy bien, no sé, a mí es un tío que se me está ganando, sinceramente. Muy bien. Correcto, bueno, pues exaltado o exaltado Gyllenhaal, pues pasamos... Sí, ensalzado. Ensalzado, eso. Ensartado. Bueno, todavía ensartado no lo... en Brokeback Mountain, sí. Todavía no lo vamos a ensartar en este programa. Luego, como la última película sé que la han visto tanto Agus como Javi, voy a arriesgarme a la siguiente película a ver si... Porque además esto es real, ¿eh? O sea, vosotros pensáis, esto lo hablan antes... No, no hemos hablado nada antes. No, porque hemos llegado todos al filo de la hora. Pues un director que además tiene muy buenas películas, aunque una trayectoria a veces algo irregular, pero gran director, como el señor Michael Mann, que además la gente desconoce que fue quien parió la serie de televisión ochentera de Miami Vice... luego también la película, por desgracia. Sí, pero fue la venganza que tuvo, sí. Creo. Pero que bueno, entre otras tiene películas como Hit, como sí. Collateral, como Ali, bueno, en fin. Pues el señor Michael Mann viene este 2015 con Black Hat, Amenaza en la Red. Bueno, es un thriller donde Chris Hemsworth, sí. El señor del Zapataki, pues es un pirata informático al que sacan de una cárcel federal para... intentar identificar y encontrar junto a otros socios o hackers estadounidenses y chinos, pues una red mundial de ciberdelincuentes. Lo vamos a dejar aquí y, si he acertado, esta es otra de las películas que ha visto Javi. Sí, señor, la he visto y creo que debo decir que en cierta manera pues la he disfrutado, aunque con reservas, podríamos decir, ¿vale? Lo que tenemos en esta película, pues aparte de lo que tú nos has dicho, pues es una coletilla en el título, que no viene en el título original, que es Amenaza en la Red, y que se la podrían haber ahorrado, ¿vale? Porque estamos delante de una película de suspense tecnológico, pero en la que pesa casi más la acción en el mundo real que no los trapicheos con los ceros y los unos, que también los hay, ¿vale? Que tenemos esa, sobre todo pues esa imagen de comienzo de una... de un envío de una información de un ordenador a otro ordenador en, una, en distintas partes del mundo y cómo la información recorre todos los circuititos y resistencias y dispositivos de dentro de un ordenador hasta que se mete en una red y aparece en el otro. Cositas de estas, pero esto es como la introducción de la película. Luego es una peli más de Michael Mann, ¿vale? Perdona que te haga un apunte, porque el otro día leía en Twitter, y además creo que con mucha gracia, que decían, ¿para cuándo películas realistas que el hacker cuando esté en el ordenador le salte la actualización de Acrobat o cualquier otra cosa? Exacto. O sí, o cualquier tipo de dispositivo que no pasa nunca en las películas, ¿no? La cuestión es que aquí en Black Hat, pues tenemos el típico caso, digamos, de hacker encarcelado que busca un poco, pues eso, que lo buscan más bien las autoridades para resolver un asunto, pero con una cierta, digamos, originalidad en el aspecto de que la petición, y esto no es un pequeño spoiler, pasa al principio de la película, la hacen las autoridades de China. No sé si esto lo has dicho en el He dicho que colabora con hackers estadounidenses y chinos, vale. Para... No, a ver, la cuestión es que ocurre un accidente en una central nuclear de China, y estamos hablando del minuto 2 de película, me refiero que esa imagen de la información corriendo en los ordenadores va de un lugar desconocido a la central nuclear que explota en la primera escena, en la segunda escena de la peli, y que pues el gobierno chino, a través de uno de sus militares de alto rango, que también es un experto informático porque estudió en los Estados Unidos durante su formación y coincidió con este hacker encarcelado en el MIT, pues decide que tiene que buscarle a intentar liberarlo temporalmente para que les ayude a buscar a los autores de este supuesto ataque terrorista. Supuesto, digo, porque nadie lo reivindica y nadie... hace cargo de él, a pesar de ser muy espectacular y que además pone en alerta pues a bastantes gobiernos del mundo, por la facilidad con que se ha llevado a cabo, a pesar de que las autoridades chinas tienen mucha seguridad informática en teoría. Y a partir de ahí pues vamos a tener una película en la que pues vamos a visitar distintas partes del mundo, sobre todo del sureste asiático, porque realmente la peli, cuando, digamos, tiene más acciones, cuando los hackers, el hacker y el militar chino, buscando y encontrando pistas de lo que ha podido pasar, pues llegan a determinados negocios sucios que se producen en determinados países, que no voy a decir cuáles son, de esa parte del mundo del sureste asiático, y a partir de ahí pues vamos a tener una peli con algunas escenas bastante cañeras a nivel de acción. Michael Mann, yo creo que si en algo tiene buenas mimbres es en el tema de los tiroteos callejeros, en las puñaladas inesperadas, en escenas con muchos extras accidentales que aparecen en un rifirrafe entre dos tíos que llevan pistola y cosas de estas. Y en eso Black Hat va bien servida. Digo que es una peli irregular porque realmente hay algunas cosas del guión que no sé hasta qué punto se han metido un poco a presión dentro para que digamos, la película tenga todas las condiciones o todos los ingredientes para que pueda salir bien a nivel argumental. Pero eso implica que a veces también algunas cosas quedan forzadas. Y en este caso creo que es uno de ellos. Realmente es una peli que en algunos momentos a mí me dio la impresión de que estaba, entre comillas, un poco mal rodada, y eso que el señor Michael, o sea, el señor Mann tiene bastante experiencia, pero no sé, hay algunas escenas entre que parece que tienen un cambio de color diferente con otras escenas contiguas, o sea, me refiero que el etalonaje no sé si está muy afinado o que se ha querido dar una sensación como de grabación digital al hombro que tampoco lo es, como comentábamos con la anterior peli, pero que acaba siendo en la práctica algo así, sobre todo en algunas escenas en las que la cámara se mueve mucho en las acciones, y estamos hablando de que igual el señor Mann está intentando emular un poco la saga Bourne en algunos momentos, pero no sé si con demasiado éxito, ¿vale? Di que también, en cierta manera, Bourne se han podido inspirar en trabajos antiguos de Mann para hacer lo que hicieron luego, y esto es como si se estuviera cerrando el círculo de las influencias, pero yo tengo unas ciertas reservas al respecto del acabado final, a nivel técnico hablo, ¿eh? Entonces, Black Hat es una peli que es bastante entretenida, tiene sus cosas que no te acaban de cuadrar, pero es Michael Mann, o sea, me refiero, lo que pensáis que él puede ofrecer, lo va a ofrecer. Y de hecho, pues ahí, por destacar algún puntillo así, el malo o uno de los malos que aparece en la película, cuidado con los spoilers, realmente es un malo de verdad, de los malos malos, de hasta la médula, back to the bone, o sea, malo hasta el tuétano. Y con esto creo que no voy a decir nada más, porque de nuevo si no me voy a meter en los spoilers. Pues nada, y ya el último estreno así más sin audiencero que viene, bueno, es un anime en este caso, sí. Es Capitán Harlock, le han puesto la coletilla El futuro ya es pasado, no sé si sale en la versión japonesa también. Decir que el Capitán Harlock es una creación de Leiji Matsumoto, que escribió un manga y que ya trajo una serie de animación bastante mítica de los años 70 y 80. Bueno, pues ahora el director Shinji Aramaki ha hecho una producción que al parecer además le ha costado 5 años montar, dibujar, producir, etcétera, etcétera. Le costó, porque es del 2013. Le costó cinco años. Sí, sí. Y ahora llega a las pantallas, al menos aquí en España. Entonces, bueno, pues la historia de Capitán Harlock pues es una especie de antihéroe, un pirata espacial, que está en pugna con la Federación, la flota de Gaiza, ¿no? Me parece Gaia. Que es. Gaia. Bueno. Sí, Gaia, por lo del de concepto este de la Tierra como... Ah, sí, le he metido yo la Z y no correspondía. Pues a partir de aquí pues nos explicáis qué os ha parecido este Capitán Harlock. ¿Le das tú? Sí, bueno, no, pero le damos los dos porque yo ya he dicho dos a Gus, o sea... Bueno, pues... Pues tenemos un... Como has dicho, es un anime basado en una en un manga que luego se hizo serie del director Leiji Matsumoto. Como curiosidad, he de decir que este hombre solo escribió 1000 páginas de lo que sería la primera idea y luego... A partir de ahí, la productora ya fue alargando, y salió lo que fue el Capitán Harlock, como si... Bueno, lo que ha originado la película. Perdona que te interrumpa, lo que originó luego la serie de televisión y después la película. Exacto, sí. Pues no, el orden, sí, creo. Sí, pero me refiero que el hombre este se ha hecho muy famoso por Capitán Harlock, pero realmente él dejó la obra completamente incompleta. O sea, no puso un final, no puso nada, y luego la maquinaria pues ya hizo el resto. Tenemos aquí una película, sin entrar mucho en el argumento, en el cual tenemos en el año 2977 hay 500.000 millones de humanos que anhelan volver a la Tierra, ¿vale? El ser humano se ha expandido por la galaxia y hay un problema, bueno, pues... Se ha expandido, hay que puntualizar, y en todo su grado de expansión no ha encontrado un planeta igual a nuestra Tierra original. Entonces, por eso existe, digamos, ese anhelo de querer volver a la Tierra prometida, entre comillas. Y ahora yo pregunto, un inciso, yo que no la he visto, ninguno, vosotros dos sí... ¿Qué hay en la Tierra ahora? ¿Quién vive en la Tierra? ¿Hay unos privilegiados que viven en la Tierra o no? Te vamos a decir la versión sin spoiler. En teoría, la Tierra ahora es un santuario. Porque además, en el pasado hubo una guerra por la pugna en volver a la Tierra prometida. Y desde esa guerra, digamos que se cerró el acceso a nuestro planeta originario y nadie puede habitarlo. Es así, ¿no? Más o menos. Sí, no. A ver, realmente sería eso. Lo que pasa es que se complica mucho más y ahí Ya que entramos en la valoración ya de la película. Sí, quizás, sí. ¿No? A ver, bueno, antes de entrar en la valoración de la película, tengo que decir que es una película que es bastante impresionante a nivel técnico. Sí, o sea, está hombre, muy bien hecha. Toda la propaganda que hacen de la parte técnica digamos... Hombre, si han tirado 5 años para hacerla, será que se han esmerado, Y realmente es una película que se ha ido haciendo mucha propaganda. Yo hacía un montón de tiempo que estaba esperándola y realmente no ha defraudado en este aspecto. En otros quizás sí, pero en este no. Tiene un acabado técnico brutal, tiene un diseño espectacular, tanto de lo que son los planetas, las naves, los vestidos y todo. Basado mucho, influenciado fuertemente en la serie original, porque realmente... Ya había un buen material original. Pero han sabido mantenerlo. Así como han hecho en otras ocasiones que te encuentras unos Transformers que se parecen a los Transformers originales en un huevo ni una castaña. Ya. Aquí realmente tú ves a Captain Harlock y dices, es el Captain Harlock. Sí, porque además aquí se mezcla mucho, digamos, la tendencia futurista de muchos siglos adelante que el nuestro, pero se mantienen ciertos toques retro. Del mundo de los piratas originales de los siglos XVII y XVIII. Sí, es como una especie de steampunk futurista. Exacto, pero de piratas, ¿vale? Entonces ese aspecto, o sea, aunque lleven armas súper tecnológicas, visten con capas o llevan parches en el ojo y esas cosas, ¿no? Me refiero que la parte estética podría ser, y la técnica, pues, lo más destacable de la... Bueno, yo si no recuerdo mal, de la serie de los años 70, la Arcadia, la nave que lleva, era un barco, ¿no? También sí, tenía forma de barco. Realmente era todo muy, muy, muy retro, lo que dices No, y de hecho aquí en la película hay algunas escenas de acción en las que los piratas del espacio hacen lo que hacían los piratas originarios, que es abordar naves enemigas, asaltarlas, lo que pasa que con gadgets y dispositivos del espacio. Pero me refiero que siguen haciendo cosas de piratas. Y eso es lo mejor de la película. Es una de las cosas que mejor tiene, la verdad. Sí. Pero entrando en los defectos, yo para mí el defecto es que... mira, la película me recuerda mucho a una película que ya tiene unos años. Y aquí vamos a disentir un poco. Una película que tiene unos cuantos años y que me recuerda mucho en cuanto a concepción, en cuanto a estilo de película, también era de animación. Fue una de las primeras películas de animación hecha por ordenador y era una película que se llama Final Fantasy, que realmente no tenía nada que ver con los videojuegos de Final Fantasy, pero que a mí me asombró en su día porque el nivel técnico era brutal. Incluso hoy en día, si la ves, las caras, es que está muy por encima de lo que se hacía en esa época. Y era aburridísima. A mí me gustó. Yo tengo que decir que a mí me gustó mucho. A mí también me ha recordado Capitán Harlock a Final Fantasy y yo no he jugado al juego, o sea, no tengo la referencia de compararla, o sea que me refiero que puedo juzgar la película como tal. Y creo que el fango argumental y el fango guionístico en el que se metía Final Fantasy, pues un poco es en el que se ha metido un poco Capitán Harlock, y creo que ambas dos cojean de algo parecido a ese nivel. Ahora es cuando dicen. A mí me da la sensación que Final Fantasy, si todo este rollo metafísico, filosófico, y tal, cósmico, pues, y ese rollo. Lo tocaba, pero no se hundía tanto, pero es que esta es como que venga y dale. Yo tengo un recuerdo muy profundo del fango de Final Fantasy. Sí, no, igual, a mí me pasa igual. Igual es porque la pillé en su momento, pero así torcida. Pero Final Fantasy, la original, yo recuerdo que al principio tenía unas escenas así de misterio, así, era un mundo postapocalíptico, era como todo muy así, muy... Luego tenía unas escenas de terror que recordaban incluso un poco a Alien, cuando había una especie como de fantasmas que atacaban la base y tal. O sea, tenía otras cosas que le daban cierto interés. Pero aunque la segunda mitad... Sí que es verdad. No sé, yo sé que en el minuto 20 o 25 salía Homer y decía, me aburro, o algo así. Es lo que me acuerdo. Bueno, pues tengo que decir que en Captain Harlock... pese a que empieza muy bien, tiene unas primeras escenas que están interesantes, enseguida empiezan a aparecer que si las rencillas, odios, venganzas, complejos de los diferentes personajes, y acaba siendo un folletín. Pero que yo sí que es verdad que la serie original era. Es heredera de una serie que era un folletín. Todas las series en capítulos son folletines. Pero es que las sobre todo cuando mucho hay la muchos números de, claro, o sea, mucha cantidad. Exacto. De... Cantidad de capítulos, más folletín. Aquí lastran muchísimo la película. Y han querido incluso. Han querido hacer como un final original, algo no común, retorciéndolo mucho, pero lo retuercen tanto y siempre con los personajes y siempre los sentimientos. Que yo, la verdad es que yo la terminé de ver porque la estaba viendo con mi mujer se quedó dormida. Pobre. Se durmió encima del mando de distancia y no pude, ¿sabes? Encima del mando de distancia y encima de mis piernas, y no quise despertarla y me tragué la película, pero fue un suplicio. Yo para mí es un suplicio de película. Yo reconozco que se puede ver si eres muy fan de las películas japonesas de animación y de, sobre todo si viste la serie original, porque supongo que tendrás cosas para comparar. Yo no he visto la serie original. Creo que el problema que tiene Capitán Harlock y otras pelis de animación del estilo es que quieren meter muchas cosas, incluida Final Fantasy también. Un montón de conceptos, un montón de, digamos, de tentáculos argumentales. y que, carajo, aunque sea una peli larga, pues todo no cabe. Y todo no cabe y todo no puede quedar bien explicado si metes demasiadas historias. Sí, luego hay reacciones muy absurdas. Y luego si encima filosofeas un poco con el tema del espacio, el cosmos, la especie que se expande y que se encoge y tal, pues al final te queda ahí una bola, un pastiche que es complicada de... Hombre, si tienes buen estómago la digieres, evidentemente. Y nosotros tenemos una sin audiencia que digiere cosas muy ácidas y muy básicas. Pero sí, con reservas, hay que acercarse allá con reservas sabiendo un poco que tiene esos lastres. Pero, aunque sea por la cuestión técnica, por esos cabellos de anuncio de champú que aparecen y por esas duchas en gravedad cero que también las hay y las peleas espaciales, pues se puede ver. Pero es que a mí hubo un momento que hasta las peleas espaciales ya se me hacían aburridas. Es que, bueno, es que cómo es... Y es que a mí con eso me ganan. La larga, sí, no, pero... Y las primeras están muy bien, pero luego cuando ves que hay el primer... Porque hay como varios finales. Ves el primer final que te piensas que acaba la película y luego vuelve a arrancar. Sí, luego se realiza no sé otra qué. Vez. Y yo era como, venga, por favor, o sea, te estás quedando conmigo, ¿sabes? O sea, termínalo ya, digo, no me hagas sufrir más, ¿sabes? No sé, a mí... Uf. Mira, este fin de semana hemos vuelto al cine. Ah, y ¿tú y los quién dos más? Y mi mujer. Y vimos el cartel, un cartel de esos gigantes de cartón, de Harlock. De Harlock. Y lo vimos los dos, nos miramos y resoplamos. Era como, ¡puf! ¿Sabes? O sea, madre mía. O sea, no sé, a partir de bueno, ahí. Bueno, la cuestión es que lo que sí que hay que destacar, independientemente de cómo nos pueda sentar o no Capitán Harlock, es que esta película la trae Surtsey Films a España, que es una película, es una distribuidora de temáticas así de animación y orientales que se ha arriesgado y que aparte pues es un producto que igual aquí no peta mucho, pero que en otros países de Europa, sobre todo en algunos en los que la serie original pues tuvo mucha cancha, pues que están haciendo muy buenos números en taquilla, ¿vale? O sea, yo entiendo que también la gente que sea fan o viera la serie en su totalidad originalmente, pues igual aprecia diferente la película. Y de hecho creo que por esos taquillazos que ha tenido por ahí en algunos sitios como Italia o Francia, igual hasta hay más partes de la película. Yo no, sí, ya sé que pones cara a Gus, pero la cosa va como va y no sé, igual se enmiendan los errores del principio, no lo sé. Ahí lo dejamos, ¿no? Un poco. Sí, yo lo dejaría así. Y bueno, hablando del tema capítulos y tal... ¡Ay, qué miedo! Me ha salido un Nostalgia Corner. Yo, como el otro día Scooby-Doo, yo voy proponiendo mierdas por si la audiencia le apetece seguirlas. Tú saca, y tú si saca no, pues... aquí. Ahí el... escupe. Y estaba pensando porque hay una frase que dice que no hay nadie que haya visto un capítulo de Doraemon repetido. Por la cantidad que hay. Correcto. Mm. En alusión al número de capítulos. Al parecer... Doraemon es la segunda serie de anime, que además no he encontrado cuál es la primera, con más capítulos emitidos por televisión. Ostras. Yo pensaba que era la primera, pero se ve que hay otra, no pone el nombre. ¿Shin-chan? No. Porque... O sea, tú piensas que Doraemon, la Nippon Television, la empezó a emitir en 1973. 73. Wow. Emitiéndola de forma ininterrumpida hasta 2005. Lo cual arrojó una friolera de 1787 episodios. Y luego, cambiando de dobladores y de actores de voz y personal y tal, pasó la franquicia a otra televisión, que era Televisión Asahi, que desde 2005 a 2014, no sé el número de episodios que ha hecho, pero échale otros 500 o 600, más las películas, con lo cual estamos hablando de que es una serie que lleva más de 32 años en la televisión japonesa, emitiéndose de manera ininterrumpida, no, 32 que digo, más, 73, 2003... 42 años y todavía se están produciendo capítulos en 2015 de Doraemon. Sí, ¿no? Y hace poco sacaron una peli también, que desboca, o sea, hay varias que pelis también. Igual la información que encontraba, que era la segunda, puede que haya pasado al primer puesto porque sumados deben ir por los 2.500 capítulos de Doraemon. Increíble, es increíble. O sea que realmente es difícil encontrar capítulos repetidos, igual que esos no se enchufan, aunque tiene 20 temporadas los de los Simpsons y siempre te suena este ya lo he visto, claro. O de Futurama, pero, este ya lo he visto. Pero también porque tienen guiones más elaborados y se cierran en cierta manera en cada capítulo y eso pero te hace recordarlos. En Doraemon te puedo asegurar que hay guiones que se van mucho, mucho de la olla, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé. El gato cósmico sí. Es capaz de sacar de su marsupio, porque lleva su marsupio, su sí, bolsa. Que es un gato australiano cósmico. Sí, señor. Pues cualquier cosa, cualquier gadget, en principio para facilitarle la vida a Nobita, aunque luego él se la complica. Ya. Y bueno, pues queda ahí lo de Doraemon, lo de, y si alguien sabe cuál es la serie de anime que gana en emisión de capítulos a Doraemon, o si Doraemon ya la ha superado, pues también que nos lo ponga, que yo sé que en la sinaudiencia hay mucho aficionado al manga y al anime, al tema que nos puede deleitar. Y muy bien, muy bien. Pues nos queda poquito tiempo, pero nos queda tiempo para solventar deudas con el pasado. No sé si os parece, en vez de hablar de series de televisión, vamos a hablar Chronicle, de esa película que se llama Chronicle en singular, creo. Sí, Chronicle en singular. Sin la S, ¿vale? Que es una peli de 2012 y que ya la deberíamos, por activa y por pasiva, haberla comentado en su momento, pero como estas cosas que pasan en Sin Audiencia de la semana a semana, pues se nos ha ido... digamos que quedando en el tintero y en las chuletas durante semanas, meses e incluso años, y resulta que ahora, pues con la fuerza de que pues vienen películas que la imitan un poco como Project Almanac, o que incluso su director, el señor Josh Trank, ha conseguido pasar al mundo mainstream después de haber dirigido, sí, de hecho, Chronicle. Está de actualidad porque se ha visto el primer teaser trailer de Los Cuatro, ajá, Fantásticos. ¿Y qué dicen del teaser trailer? Yo lo he visto. ¿La gente le visto, mola? Yo también. ¿Pero habéis visto Chronicle los dos, por cierto? Sí. Vale, vale. Bueno, yo la vi en su día. Ajá. Era el debut, además, de Josh Trank, sí, si no me equivoco. Y bueno, ¿hablamos de la película o del trailer de Los Cuatro Fantásticos? Vamos a hablar de la película primero. Sí, porque es que vamos muy justos y de luego, tiempo. Y luego, si quieres, comparamos, porque supongo que las comparamos. Yo voy a ser odiosas. Yo voy a ser muy... La cosa muy... no lleva, lleva tanga. Yo voy a ser muy... o eso va desnudo. O va desnudo, sí, sí. Yo voy a ser muy breve con Chronicle. A ver, justo a rebufo de la serie Héroes, de cuando la serie Héroes empezaba a fallar ya, a cojear, nos sale Chronicle con tres chavales que consiguen superpoderes de la noche al día. Y a mí la rama, y yo no sé si precisamente el señor Josh Trank era muy aficionado al manga y al anime, porque a mí uno de los tres, y conmigo coincide bastante gente que la ha visto, se convierte en Tetsuo. Es un poco tetsuyano. ¿Eh? O sea, podríamos decir. Pero también Akira y Tetsuo tienen sombra alargada en Chronicle. A partir de ahí, a ver, la película... para no ser una producción mainstream y todo lo que quieras. Sí, y además estamos hablando del actor Dane DeHaan, que después hizo de, o ha hecho, o está haciendo, de el duende verde Yonki de la nueva saga de Spider-Man, que lo sepáis que... Estupenda saga. Estupendísima. Pero bueno, tenemos que aclarar también que Chronicle, aparte de que trata de jóvenes que adquieren habilidades especiales por meterse en una cueva que no se debían meter y encuentran un artefacto, también es una de esas películas afiliadas al mundo found footage. Correcto. Que es un poco... uno de los tres va con la cámara grabando todo. Es un poco la condición fuerte, la condición original que hace que una película de chavales o jóvenes que adquieren algún superpoder, podríamos decir así en plan spoiler, hace 2 años que la pusieron ya, pues tenga más gracia si cabe de lo que pueden tener otros productos relacionados con las cuestiones de adquirir habilidades especiales. Y yo creo que la segunda cosa que le hace también... gracia, o sea, que la diferencia es que los que adquieren poderes tienen vidas normales y son personas normales, claro. Y las situaciones que se generan son situaciones normales. Pero es que ahí está un poco la cuestión del found footage, que digamos que lo que tiene el arma buena que tiene Chronicle es que ese realismo con la cuestión de grabarlo todo en el día a día, pues acaba siendo uno de sus puntos fuertes. Y aparte, la cuestión es que, evidentemente, poniéndonos en la situación de unos chavales cualquiera, que no son ni especialmente ni inteligentes, ni filosóficos, ni son políticamente correctos, ni nada de eso, pues al final hacen cosas de jovenzuelos desbocados cuando tienen alguna habilidad. Me refiero que eso también es... Y que eso puede repercutir en daños colaterales, etc. Es claro, que en las películas queda muy bonito, pero claro, es que las cosas... tienen sus consecuencias. Sí, y es un poco parafraseando la típica frase esa del Spider-Man que siempre te la repiten 100 veces en, sí, todo en poder las películas. Conlleva una responsabilidad. Pues en este caso no es así. Aquí no es así porque son unos putos irresponsables y luego pues acaba pasando lo que pasa en la película. Pero ¿no? de hecho eso demuestra que la película es mucho más realista. Exacto. En el sentido de ahí está si la tú cuestión le das real a un niñato de 16 años un poder para arrasar, pues lo más posible es que arrase. La lie parda. Claro. La lian parda, ¿vale? O sea, ahí no estamos haciendo spoilers demasiado. La cuestión es que a esa... Y de hecho, el que se tetueiza de alguna manera es el que la lía más parda. Claro. Bueno, también ellos se ponen reglas y las quebrantan. Entonces, que esto ya viene de otras películas y veremos la semana que viene, o nos escucharemos la semana que viene, que se vuelve a repetir la combinación en esa película que, no, que viene de estreno esta semana y que no vamos a comentar hoy. Decir que, asociado a ese realismo impactante de poderes especiales, están unos efectos especiales que, para mi gusto, sobre todo en el último tercio final de la película, son increíbles. Espectaculares. Increíbles. Sí, sí, sí. Durante toda la película yo me lo creí, ¿eh? Yo estoy hablando de que está guay que los Vengadores, luchando con quien sea, arrasen Manhattan. Pero es que lo que ocurre en Chronicle, en su parte final, igual es por el rollo del found footage, pero salvando las distancias de presupuesto, no tienen nada que envidiar a cosas como... No, eso es un poquito... haciendo un posiblemente en Chronicle esté un poquito mejor incluso lo que pasaba en The Signal. Sí, también, porque, final es, porque, The Signal es, porque también es otra peli que pasaba... queda muy emparentada con Chronicle. Correcto. Querían una buena doble sesión. No sé si me escucha algún programador Ahí. Yo lo que creo es que lo que comentas, tú ves los Vengadores y ves que están destruyendo la ciudad entera, pero son como fuegos de artificio. Es algo como... No te planteas que ahí dentro de esos edificios hay gente, no te planteas nada. Porque estás viendo un cómic. Pues eso. Correcto. Y en Chronicle estás viendo, no. Estás viendo algo real, claro. Algo y sabes que cada vez que destruyen un edificio, ahí dentro está lleno de gente y es una película que lo sufres. Es una película que la sufres. De hecho, la estás hace dos semanas hablábamos de Afflicted y comentábamos que en ese sentido, primero porque Afflicted también es found footage, uh-huh, y segundo porque también de alguna manera alguien se vuelve sobrenatural con superpoderes y también los explota de una manera muy... muy gráfica y muy realista, ¿no? Sí, y personal. Y también, personal, sí, sí. Que eso siempre evidentemente queda incluido. Porque además experimentas con los cambios que te están sucediendo, porque claro... Y lo grabas. Lo grabas, pero quiero decir, no lo dominas todo, no lo sabes todo de lo que has adquirido hasta que no lo pones a prueba y en funcionamiento. Y eso es, en gran parte, pues la parte más exitosa de la película. Inestacable. Luego también tiene, pues para mí, pues no es una película completamente redonda, pero bueno, yo creo que es una película que está más para un debutante, está muy bien. Está perfecto. Muy bien, y ya un poco ya, como nos tenemos que marchar, pues ya volvemos a comentar que el señor director de Chronicle, Josh Frank, pues se ocupa del reboot, porque esta vez sí que es un reboot, de ahí están todas esas novedades que tanto nos echábamos a la cabeza hace tiempo. Antorcha Humana Negra, exacto, todas esas cosas. Y que además, pues sus nuevos cuatro fantásticos van a estar un poco muy... entre comillas, influenciados por esta Chronicle, porque creo que la historia comienza con un grupo de jovenzuelos que no tienen oficio ni beneficio, que no son esos científicos originales de los 4F, y que por unas razones especiales pues acaban consiguiendo tener poderes que los mortales no tenemos. Poder ir desnudo por la calle sin que te llamen la atención. Exacto. Como la cosa. Entonces ya por eso se llama la cosa, porque no lleva taparrabos. Es la cosa. Venga. Entonces nos tenemos que marchar. Nos vamos con un tema del YouTube y que la semana que viene pues ya comentaremos Project Almanac y no sé cuántas cosas más. Nos vamos con esa frase que decimos siempre, ¿no? Valar Morghulis, motherfuckers. Venga. Valar Morghulis, que quiero morir. Valar Morghulis, antes prefiero la muerte que vivir contigo. Valar Morghulis, ay, para